Como continué diciendo, mi madre actualmente está siendo perseguida por defender a mujeres que han sufrido tanto violencia doméstica, han sufrido incluso seguimiento por parte del gobierno, por protestar también, por defender a esas mujeres indígenas que no tienen la voz suficiente, se les... Hay tantas cosas que están ahí en juego, hay tantas cosas que... tantos intereses del gobierno para callar a esas mujeres. La lucha indígena en Honduras la han hecho perder su fuerza. A las mujeres las están callando. A las madres indígenas se las están haciendo perder sus raíces. No se les toma en cuenta su voz y mi madre de eso se encarga. De darle voz a todas ellas y de luchar por los derechos de ellas. Y volviendo a lo del movimiento, el movimiento universitario estudiantil se encarga de luchar siempre contra desapariciones extrajudiciales, tanto de estudiantes que están en su high school y vienen conociendo cómo funciona el proceso en Honduras, cómo funciona la política en Honduras, cómo ha sido la historia en Honduras a través de los años. De eso se encarga el movimiento, de dar voz a todos aquellos muertos que han muerto en la lucha, de dar voz a todos ellos que han sido, de todas esas familias que han sido llenadas de luto. En Honduras se piensa que nosotros que andamos en la calle estamos locos. Piensan que nosotros que estamos en la calle ni sabemos contra quién peleamos. Sí sabemos contra quién peleamos. Peleamos contra narcos. Peleamos contra un régimen que nos está desapareciendo. Peleamos contra empresarios que lo único que se están apoderando es del sistema económico del país. El movimiento universitario estudiantil y mi lucha principalmente siempre ha sido y será estando aquí en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo que hubiera estado. Siempre hubiera sido luchar por todos esos muertos, luchar por todos esos muertos que cayeron en lucha y que el gobierno apagó sus voces, pero aún habemos voces que estamos dispuestos y que no nos importa que nos sigan, que no nos importa que nos maten, que no nos importa nada de ni tenemos miedo al gobierno, ni tenemos miedo a los políticos, ni tenemos miedo al narcotráfico. Principalmente yo no le tengo miedo al gobierno de Honduras. Si huí fue porque mi madre me lo pidió que huyera, pero mi lucha estaba allá en las calles. Y yo estaba dispuesto a seguir luchando en las calles, pero mi madre me pidió que me fuera porque ya era mucho seguimiento. Ya cuando miramos al Escuadrón de la Muerte llegar, oficiales vestidos de civil con chalecos de la Agencia Técnica de Investigaciones Criminales, con sus armas largas, apuntando y buscándome por casa, como si yo era un criminal, como si yo era alguien que hubiera hecho tanto daño al país, cuando lo único que hice fue dar voz a aquellas madres que perdieron sus hijos, a aquellos padres que actualmente lloran la muerte de un hijo, a toda esa gente que fueron sellados con una cinta a su boca, fueron amarrados, fueron torturados. Tantas cosas que hay en esto que cuando agarran a un estudiante, lo único que hacen es amordazarnos, amarrarnos las manos, amarrarnos nuestros pies, quebrarnos los huesos, torturarnos poco a poco. Y todo esto es, y siempre lo que nos están diciendo es amenazándonos, que no nos metamos con ellos, que no sabemos quiénes son, que más que todo, y si sabemos quiénes son, las amenazas que yo recibo actualmente y estando aquí en este lugar. son de entidades políticas que están infiltradas con el narcotráfico en Honduras. Mi madre ha sido una mujer muy fuerte, luchadora, y siento y he encontrado el propósito mío de vida, que pronto sé que si a mí me llega a encontrar y me llega a matar el gobierno hondureño, donde sea que esté, yo sé que lo van a hacer, pero no me interesa morir. La verdad, si muero en la lucha, luchando por todas las personas que murieron, ese va a ser mi propósito de vida. ¿Qué más le puedo pedir a la vida si ya hablé por todos aquellos muertos? Si como parte del movimiento luché por las siguientes generaciones, luché porque un día cada uno de esos jóvenes que están estudiando van a tener sus hijos van a ser universitarios, y para que no vuelvan a pasar las mismas cosas que estamos pasando nosotros como fuerza estudiantil actualmente. Nos están asesinando, pero nuestra voz no la están callando. Nos están desapareciendo. Y es algo muy fuerte lo que estoy hablando, pero aunque nos desaparezcan y no nos maten o nos amenacen o nos sigan, nos persigan donde estemos, nuestra lucha continúa. Por eso nosotros estamos fuera del régimen político, estamos en contra de que le hagan daño a la población, de que le hagan daño a nuestras familias, de que le hagan daño a la comunidad indígena. Estamos en contra de los robos, estamos en contra de todo ese desvío que se hizo de campañas políticas. No creemos en políticos. El movimiento universitario estudiantil no cree en políticos. El movimiento universitario estudiantil solo cree en la unidad social, en la igualdad social. Creemos en que cada uno de nosotros es libre de decidir lo que quiere, es libre de decidir, tiene una voz y un voto. Por eso somos el movimiento universitario estudiantil, porque estamos lejos de ser lo que ellos quieren que seamos. Estamos lejos de seguir un patrón, estamos lejos de seguir un sistema. Y como les digo, fui perseguido y me tocó ir hacia Estados Unidos. En el camino me enfrenté con muchas dificultades, tanto en Guatemala. Incluso para salir de mi país tuve que salir huyendo y salir disfrazado, huyendo por montañas y evitando a la policía en cualquier lugar, evitándolo. Estuve en Guatemala y me fijé cómo las entidades policiales de todo el camino se encargan de hacer daño a una persona que vienen pidiendo seguridad para su vida, vienen rogando una oportunidad para poder estar vivos. Personas que somos productivas, personas que no le hacemos daño a otra persona. La prensa y los medios de comunicación venden una historia y venden una noticia falsa acerca de los que son las caravanas de migrantes, y no saben que el trasfondo de todo esto está, que toda esa gente está huyendo porque el mismo gobierno los está forzando a huir. El mismo gobierno está subiendo todos los precios, combustible, alimentación. El mismo gobierno se está encargando de que no hayan barrios seguros y que los mismos policías tengan identificación, pero para cometer delitos. Que la misma policía se encargue de hacer daño a la población y de amenazar, y cuando agarran a alguien, lo único que hacen es quitarle su dinero, robos, ladrones que son. ¿Qué seguridad se puede pedir en Honduras si quien te tiene que defender es el que te está haciendo daño? Y he visto el trato en Guatemala también de los policías de Guatemala golpeando gente de la caravana. En este camino he aprendido y he visto tantas cosas que ha aumentado mi lucha y estoy aquí en Estados Unidos actualmente. Y mi lucha sigue. Mi lucha sigue desde aquí y todavía seguimos apoyando a nuestros compañeros que están allá y que no puedo mencionar sus nombres, pero hay mucha gente que está luchando por todo un pueblo hondureño. Hay mucha gente que no queremos que aún no salgan de allá de Honduras, que no se vengan las caravanas para que no hayan niños desaparecidos en el camino, para que no hayan muertos, para que no hayan familias en luto. Principalmente me tocó sufrir perder a un amigo en el camino, perderlo en Tijuana. Hay tantas cosas en este camino que se viven que no, yo no quiero principalmente que la gente salga de Honduras, pero la gente tiene que salir para pedir seguridad, para que se les pueda respetar la vida, ya que el mismo policía te anda matando. Lo que has hablado sobre. Bueno, y en el camino aprendí, viajé por Guatemala, viajé a través de selvas, estando en Guatemala, fui acosado por la Border Patrol de México para poder cruzar hacia lo que era Chiapas, al estado de Chiapas para poder cruzar a Chiapas y fui acosado por ellos. Nos siguieron a mí y a otro grupo de migrantes porque en el camino se unen muchas personas. En el camino uno se encuentra muchas personas que vienen de diferentes países y uno lo que busca es sobrevivir en el camino y seguridad más que todo viene buscando seguridad. Seguridad para la vida. Aquí no hay excusas de que se bata bajo el interés del sueño americano, no. Se va a ir en seguridad porque yo vengo huyendo principalmente porque me van a matar. Y porque ya me han seguido. Fui acosado por ellos en el sector de Chiapas y me obligaron y a varios de los migrantes que veníamos, recuerdo que nos obligaron a saltar de un puente los mismos de inmigración de México, porque no teníamos otra opción que hacíamos, nos detenían, nos iban a regresar a nuestros países y yo principalmente, al llegar, las autoridades hondureñas me iban a recibir y iba a ser un preso político o directamente me hubiera agarrado a la Agencia Técnica de Investigaciones Criminales y como estoy acusado de sedición y de terrorismo y otros cargos muy grandes y graves en contra del gobierno hondureño, me hubieran ido a asesinar. Entonces me vi obligado a saltar de un puente y así de esa manera. Fue un episodio de mi vida muy feo donde tuve que saltar de ese puente sin importar lo que había abajo de agua, solo saltamos un puente muy alto. Llegué y así de esa manera llegué al sector de Chontalpa, en Palenque, Chiapas, donde pude tomar el tren La Bestia. Durante el camino en La Bestia observé a muchas personas de diferentes países que venían huyendo por diferentes razones, tal vez por muerte, otros porque querían otras mejores condiciones para su vida. Se subieron asaltantes al tren, fui golpeado, tengo registro de eso también, fue una de las pruebas claves que me ayudó en mi caso del proceso de inmigración. Fui golpeado. Asaltaron el tren, observé a muchas mujeres ser violadas también en el transcurso de Chiapas a Tabasco. Y actualmente se está viendo mucha violencia en esos trenes y es la que se tiene que enfrentar toda la población que viene, todo este montón de personas a lo que nos tenemos que enfrentar, pero más que todo lo hacemos como un acto de resistencia, ya que nuestros países se les ha olvidado que también somos personas y somos seres humanos que necesitamos una mejor condición de vida. Pasó eso y, para ser más corto, conocí a un amigo que se llama Jorge Alexander Ruiz Dubán. Él era un muchacho de 17 años, lo conocí en Ciudad de México. Él viajó conmigo y nos unimos a lo que fue a una gran caravana de migrantes. En la primera caravana de migrantes nos unimos y observamos al cartel Nueva Generación secuestrar personas, apartar hombres de la caravana, y también en Coatzacoalcos, Veracruz, observamos también cómo llegaban camionetas a agarrar niños, me imagino que para la venta de órganos. También secuestros, muchos secuestros que se dan en México. Y aparte, por la misma policía federal y estatal de México, que son los que se están encargando de dañar a todas estas personas que vienen en la caravana, golpeándolos, robándoles su dinero, incluso hasta vendiéndolos con secuestradores y con carteles de la droga. Voy haciendo.